¡Hey, hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola, hola, hola. Una vez más a esto que se llama Play Me, este show en vivo de nosotros tres que nos gusta hablar de música y recomendar cosas y demás. Pero pues que sin ustedes no se puede, ¿no? Así que gracias que estén por acá. Yo saludo, bueno, más bien me presento. Yo soy Eric Limón. Y con Eric ustedes, Master Limón. Eric Master Limón. Man Machine Limón. Exacto, Eric Man Machine Limón. Eso. Ahora sí, continúa. Y con ustedes, pues ya escucharon a la bella Mona. ¿Cómo estás, Mona? Hola. Bien. Es que, pues sí, ¿no? Me decían bella, ni modo que sacara mi voz de niño así. Hola. Ah, pues qué onda. Pues no. Hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Qué bueno que ya andan aquí. Ay, qué bueno que vinieron, nos escuchan. Y también está el aclamado y famoso Diego. ¿Cómo estás? No, ese sí. Diego, bailador, Wikipedia. Wikipedia, la figura del show. La figura del show. Así es. Estoy más el show de Play Me Show. No, pero pues tienes acá el caché del programa, del show. Algo podridito, pero pues ahí nos echamos la mano. No, ¿qué pasó? Y pues escucharon, ¿qué escuchamos, Mona? Escucharon a Goose Goose. La rola se llamó Lady Shape. Sí, como diciendo en el chat, Goose Goose, los... Bueno, no sé si sean cuates, yo supongo que sí, pero... Acá los compatriotas de Bjork, ¿no? Son islandeses, los buenos Goose Goose, con su onda electrónicosa, buena onda. Fresona. Sí, esta rola es como de... ¿De qué año será? Como del 99, 8, algo así, ¿no? Sí, ha de ser como noventera, ¿no? Sí, pero sí, es de finales de los 90. Finales de los 90 esta rolita. A mí me latió un buen, no sé si se acuerdan del video. No. Ah, salía el... El video nunca lo vi. Es una, ¿verdad? ¿Lo viste? Es del 99. Del 99, sí, yo me acordaba que era más o menos de esa época. ¿Es de cómo se anda afeitando una tipa o qué? Pues un tipo anda persiguiendo a la chava, a Lady Shape. Pero sí, de hecho sí termina así. Trae peluca y todo, y él sí está rapado, pero hacen un baile muy chistoso al final. Está bueno el video. De hecho, yo conocí la rola por el video ya, pues. Bueno, pero todo esto, todo esto viene porque pues los buenos Goose Goose sacaron un LP. Ya tenía ratito que no escuchaba algo así. Órale. Y pues no puse la nueva porque pues, la neta me late esta, pero es válido. Pero pues la nueva también está chida. Su LP se llama se llama Arabian Horses. No, Arabian Horse. Sí, ¿Horse? Arabian Horse. Sí, exacto. Órale, está muy locochón eso. O sea, luego sí, ponemos una de esas. Sí, pues luego les pongo una. O sea, luego se las paso. Se ve bueno. Bueno, sí, la verdad, ahora sí que desde la portada ya trae la onda. Sí, esos muchachones son... Sí, me imagino que a Diego también le gustan. No sé sí, por qué. Pero fíjate que ya tiene como bastante rato que no los escuchaba desde que dejaron como de editar discos con la 4AD Records. Pues ya se fue. Pero pues sí, supongo que siguen siendo bastante efectivos. Sí, está bueno. Yo escuché una de las rolas que de las que vienen en este disco, sí, está buena. Bien. Pero pues yo quise poner Lady Shape, entonces. Pues sí, digamos, es tu show también, pues no, o sea. Sí, ese es un show de todos. Exacto. Para todos. Exacto. Y aprovechando, saludos al chat, que ya está ahí. Mitzi, Pijot, Suisilva, y la demás. Ericarus. Mona. Homestar. Esos que siempre están ahí, quién sabe por qué. No tiene nada que hacer. ¿Algún comentario del nombre de la banda? Dice Peyot. Ha de ser por la Cenicienta, ¿no? Bueno, yo quiero creer. Ah, ya nos corrigieron que es Zul. No, Sui. Es Zul Silva. Sí, ah, porque okay. Si no suena medio femenino. Y dice que es. Que es varoncito, así que Zul. con L así mayúscula y toda la onda. Sí, bueno. Pero pues ahí está. Bueno, les recuerdo que pasando otras cosas. Esperen. Que el playlist lo pueden checar en vivo si es que nos siguen tanto en Facebook como en Twitter, así que pónganse al tiro para que tengan ahí el live. Pues si no les gustó, ya no se acuerdan cómo se llama o algo. Y abajito aquí del chat está el batch para el Facebook, entonces para que le den un like, ¿no? Sí, cómo no, denle like, eso siempre ayuda y pues ya, ahora sí. Ahora ya sí. Estamos puestos. ¿Con qué quieren empezar? Pues con el... Sí. Con el Corona Capital, ¿no? De una vez vamos a barrer. Ya, una vez, órale, va. Ya, órale, a ver. Luego. Yo pues me voy a quitar porque yo no fui. De plano. Sí. Y que se oigan. Sí, no, es que a Eric no le gusta ninguna de las bandas que fue. No, cómo no, pero pues, es que nada. Pues, o comía o bueno, iba al Corona, ya saben. Iba o comía esta semana, yo así la apliqué. Entonces esta no, semana es que, no voy a comer. Es que Eric se fue de fin de semana a Francia, entonces, pues, o sea, nah, ¿era su fin de semana o era irse al Corona? Pues, Corona, sí. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Nah, pues, no, pues igual. Bueno, a ver, pues, ¿qué onda, Diego? Tú sí viste como a muchos, ¿no? ¿Qué tal? Ah, ¿sí se lanzaron los dos? Yo pensé que nada más había sido tú. Sí, yo también por ahí anduve. No nos vimos porque, pues, No, era un universo de gente. Sí, no, estaba atascadísimo. ¿Sí? A ver, empiecen con eso. Sí estaba acá muy... Sí, sí había muchísima gente. Sí, muchísima, muchísima. Sí. ¿Tú fuiste el año pasado, Diego? No, el año pasado, la verdad, no tuve la oportunidad de ver a Interpol, ni a los Fouls, ni a los Pixies. O sea que ya fue como que el primer Corona Capital. Y debo decir que, la verdad, sí hubo muchas cosas que eran bandas que no me gustan, no me atraen. Sí. Pero, por otro lado, pues evidentemente había cosas que sí me prendían. Sobre todo, pues yo estaba ahí para ver a The Raptor y a Portishead, que para mí eran como que las mejores propuestas, o digamos que era lo que realmente me interesaba ver en vivo. Y de ahí pues me fui como barriendo otras cosas que dije, pues no estuvo nada mal, como por ejemplo los Editors dieron muy buen show. Sí, estuvo no sé bueno. Si lo... Sí, me tocó un ratote. Bueno, sí, todavía era una gran parte de los Editors. Tienen onda en vivo, ¿eh? Traen mojo. Por sí, ahí, ¿qué sí más estuvo que... bueno. Pues bueno, ya Mona me regañó ayer porque no vi a OMD. Ay, es que ¿cómo puede ser, Diego? ¿Cómo puede ser? Estaba esperando a alguien y me tuve que quedar viendo a Austin TV. Ay, y luego, bueno, con todo respeto, pero luego no, pues, sí. A mí tampoco me gusta, ¿no? Así que. Aparte, Austin lo topas cada fin de semana aquí en el Chopo, como en el Alicia o algo así. En el Alicia. Pues, no sé, mira. A reserva de que a quienes les guste Austin, pues, órale, chavos, está bien. Sí. Pero sí, yo la verdad les había ¿no? perdido la pista. Ajá, sí, y los escuché ahora nuevamente y la verdad ya son como el Mogwai, pero región 4. Sí, es que exacto, mira, eso es lo que yo les decía hace unos shows, no me acuerdo exactamente cuándo, pero es que ya aprenden a tocar, o sea, después de un rato, obviamente, pues tienen que hacer algo más chido. O sea, ya van a, o sea, al principio apestan y ya después van aprendiendo a tocar y pues ya dentro de unos cuantos discos después ya se ve acá. Sí, si les va bien. Ah, pues yo llegué a la hora de OMD. La verdad. Yo llegué casi a esa hora y llegué a verlo. O sea, yo tenía cometido en el Corona. Quería ver a OMD y a Portishead. Los demás ya eran como ganancia, ¿no? Entonces llegué a OMD, que estuvo muy bueno. Oye, se prendió un montón OMD, ¿eh? Sí, sí bailaste como Smithers acá en Hola Gay. Claro, claro, todas. Con las manitas acá cerca de la cara. Sí, no, estuvo muy bueno. Yo me llevé, pues iba con mi primo y un amigo y pues mi amigo ni... Ah, pues que ya estuvo por aquí. Ah, no, pues no, creo que ni los conocía ni nada, pero pues ahí andaba ahí, según él, ¿no? Y me tuvo también acá disfrutándolo, ¿no? Estuvo muy bueno. Y ya yo después de ahí me fui exactamente a Mudway. Y estuvo bueno también, Chimola. ¿Tú también los viste a ellos? No, me moví y, si mal no recuerdo, pues me moví a ver un poco de These New Puritans. Mm. Que pues los alcancé como las últimas tres canciones. Me gustó. Luego, como M83 estaba como tardando, me retaché y vi un cacho de Kansai de ser sexy. Ah, yo me aventé todo el de Kansai. No me gustó, fíjate. Pues ya, no me agradó. Es como la segunda vez que los escucho. Sí, yo también ya los había visto antes. Yo no los había escuchado. Es que, o sea, es que pues, no, esa onda pues no es tan mi onda, ¿no? O sea, pero sí, pues ahí estaba, ya, pues, ¿por sí, qué no? Traía la cosita medio blondie así, ya sabes, ¿no? Tanto en actitud como en look y algún poco de las rolas, pero... No sé, siento que una, el sonido no era muy bueno. Y dos, se escuchaba medio desangelado por parte de ellos. No sé, a pesar de que Love Fox, la gordita vocalista de Kansai de ser sexy. Es como Chubby, como Gordibuena, pues. Chubby. Bueno, mejor Gordibuena, gordita. Sí, sí, se. Ya sabes, ¿no? Casi meneaba y gritaba. Ajá, sí. Y ya sabes, provocaba a cada banda sensualmente. Pues no sé, no me acabó de levantar, la verdad. ¿No te provocó? No te ganó. No me provocó, ni cosquillas. Entonces me regresé a ver a Emeritri y entonces ya los chequé completamente. Ah, va. No, yo de ahí ya creo que fue cuando ya me fui para los editors. Digo, porque aparte el escenario estaba lejísimos. ¿Dónde sí, estaba? Sí, ese pues ya ves que era el de hasta el fondo. Ajá, el escenario donde estaba Portis, cuando iba a estar Portis. El escenario capital. Ay, sí, aparte eso me cayó bien gordo. ¿Por qué le ponen así? ¿Por qué no le pusieron el escenario verde, rojo, azul o el 1, 2, 3? No, uno era el Corona, uno era el Capital. El que se llamaba el Disco Club. Ay. A nombrecito. Sí, luego, o sea, uno Corona y el otro el Capital. ¿A cuál escenario vas? Pues al Corona, pues, al Capital, ay. Sí, sí está. Sí, estaba medio confusa esa onda. Sí, no, bueno. No, y luego, pues ya me fui a editor, y pues ya me quedé ahí para Portis. Ya. No, yo también me regresé a ver a The Rapto porque dije, si no los veo, pues ¿para qué vine? Y sí, todavía pude menear la pelvis ahí un rato, vino a The Rapto. Y ya al final fue de que corriendo rápidamente, tratando así de esquivar la mayor cantidad de gente posible y llegar a ver a Portis. ¿Y qué tal Portis? ¿Tú qué dices, Mona? ¿Cómo estuvo Portis? Ah, a mí sí me latió. Estuvo muy bueno. Sí, la verdad, sí. Sí fue muy buen show, o sea, no es como por revivir el cliché así de que, ay, sí, Portis estuvo genial. O sea, al margen del cliché que puede ser decir que sí, Portis es la neta, la verdad es que sí dieron un muy buen concierto y se escuchó muy cabrón. Sí, se escuchó muy bien. Sí. Tenían... Y eso que yo, yo me quedé hasta atrás. Yo me quedé como en mediecito, pues. No, yo adelantito de la cabina de audio. No, yo me quedé atrás porque... Ay, ya me había cansado. Soy muy nena. Entonces me quedé hasta atrás. Y pero sí estaba escuchando. O sea, sí se escuchaba. Se escuchaba chido todo. Toda la onda. Oye, pero lo más cura fue cuando estaba hablando la esa, ¿no? Su vocecilla así toda... Oh, thank you, Mexico. Es que nobody loves me. Sí, es lo que le digo. Pues es que así canta, pues también habla así, pues que querían. O sea, casi no hablo nada al final, y hasta el final nada más acá. Oh, bueno, thank you. Pero hizo el body surfing acá entre toda la banda y al final. Sí, eso estuvo chido. Estuvo bonito. Bueno, ahí para los que le pudieron agarrar una tecla a Beth Gibbons, pues los felicito ampliamente. Los felicito. Sí, eso estuvo chido. Y bueno, a mí me lo tenían buen las pantallas, cómo estaban manejando acá los... Las versiones, bueno, las rolas nuevas sí tenían así imágenes y en las rolas del Roseland porque... Ajá. Básicamente fue el Roseland, ¿no? Y ¿y el Third? Pues sí, recuperaron... sus temas más emblemáticos de los primeros discos y abarcaron casi la mitad del tercero. Ajá, te digo que en las del Third sí ponían acá las imágenes y en las otras pues los ponían a ellos, pero se veía chido. Ahora me latió de cuando pasaron las rayitas y todas esas ondas. Y cuando salió ella, cuando se aventó al público, se veía loco porque pues cómo se veía la imagen así toda hecha bolas. ¿Cómo? Pues es que estaba como muy distorsionada, estaba en blanco y negro y de repente salía ella así entre el público y de repente salía como desvaneciéndose eso y salía los guitarristas, bueno, la demás banda. Y de repente se veía el público pero de más atrás y así. Sí, acá la composición así de tomas. Sí, ajá. Había como que traía la onda del visual en vivo manipulado, bastante chida. Y fíjate que a mí, ahora sí que ya es costo personal... Pero ahora sí que, a pesar de que vaya a ver purista, me gustó más cómo se escuchaban las canciones más viejas, o sea, las del Dummy y las del Portishead, que las del Third. Pero ¿sí? Pues yo porque soy más de la onda de las tornamesas y me gustaba mucho cómo se escuchaba eso, ¿no? O sea, uh-huh. creo que la banda incluso como que en vivo funcionaba más con esas canciones que que con las nuevas. Que con las nuevas. ¡Sas! Está rudo. Sí, estuvo bueno. Ahora a ver qué onda, ves que les decía que van a sacar otro disco según ya. Pero pues, el Third, ¿hace cuánto salió el Third? Hace como 3 años, ¿no? No, como 2 a lo mucho, ¿no? ¿Como 2? Sí, es el segundo, ¿no? Sí, hace como 2. Algo así. Pues a ver pues qué viene para... Oye, pero lo chido al final, cuando me... Ah, porque, bueno, ya no me quedan los Strokes. Ni yo me quedé a los Strokes, no, la verdad. No, es que los Strokes, no, la neta no. Pues no. No, yo porque ya estaba muy cansado. No, pues a mí porque no me laten, o sea. Una. Y dos, porque como tú dices, ya lo último de los Strokes, la verdad, sí está como... Ay, sí, no manches. Como parece a dormir, a hacer la meme ya. O sea, es como de morro, ¿no? O sea, te imaginas acá un morro de secundaria o ya de prepa acá, bien prendido con los Strokes. Pero sí, o sea, digo, cuando salió el Is This It, yo tenía que como 17, 18, creo. Uh-huh. Menos, van más o menos. En plena secundaria. Ándale. Sí, segundo, pues íbamos juntos, porque somos de la misma edad, ¿verdad? Ah, bueno. Así es. Sí, claro. Bueno, el punto. ¿No? ¿En serio? Entonces, pues en ese entonces, ese disco sí me latía. Y de hecho, yo fui a ver a los Strokes cuando vinieron la primera vez. Ah, pues íbamos. Estuvieron en el 21 de ese... Fue, no, que fue abrió Bolován, ¿no? No, fue en el Palacio. No, antes estuvieron en el 21 y... Ay, entonces fue la segunda vez. Yo creo bueno, que sí. Ay, bueno, una vez, pero fue por el Is This It, porque sí me yo los vi una vez. Chale, pero pues ya, sí, o sea, ya está. Ay, pues fue como de WhatsApp, ¿no? O sea, decir, ah, pues de ondas, ya, pues va. Pero, sí. Pero pues no. Pero el caso es que lo que te iba a contar es que cuando salí, íbamos caminando hacia el metro y estaban vendiendo, ya sabes, la vendimia que hay allá afuera. Sí. Y un chavo estaba diciendo, esquites de los Strokes. Ah, no. De los Strokes. A nosotros nos estaban regalando Doritos autografiados por Justin Bieber. Ah, va, oye, ¿y cuántos te agarraste, chavo? Dos nomás, porque dije, ya, con esta pinche sed y luego Doritos. Pero pues estaban autografiados Justin Bieber. Y luego son de Justin Bieber, ¿qué tal si me compresionan o algo así? Ah, pero sí, los esquites de los Strokes serán landa. Pues bueno, sí muy estuvo mal. El capitán. Ahí nos vemos el año que entra, ya con carpa y todo del Play Me, cubriendo. Sí, exacto, va a haber carpa. Y en el próximo van a venir los Stone Roses, ya sabías, ¿no? ¿Sí? Nah, no es cierto. Yo no, sí. pero pues ya se juntaron, pues ya van a ser acá. Ya, eso ya es más cerca que no. Sí, o sea, tiene como 2 horas que se juntaron y ya tienen la fecha apartada para ya tienen corona. La fecha para el corona, sí, los Stone Roses. Ay, ah, bueno. Bueno, pues música, ¿no? Va, pues ponte una que sonó en el corona. OMD. ¿No? OMD. Espérate, es de Orchestral Maneuvers in the Dark, para los que no saben qué significa OMD. O sea, maniobrando en lo oscurito, pues. Exactamente. Ok, bueno, pues ponte una rola de esos. Sale, esto se llama Electricity de OMD. Y volvemos, como no. Electric blue for me. Never more to be free. Electricity. Ahí tuvieron a OMD. Che, OMD, de... no, estuvo bien bueno. Te pusiste a bailar otra vez, de seguro. Sí, no. Bailé y bailé. Me recordó cuando en el de Depeche Mode, que también bailé. Y en el de Duran Duran, que también bailé. Tus conciertos de... Pues es que como eres... Ay, mis conciertos de nena. De ruco, de chale. Polymarch, que también bailaste y bailaste. De Polymarch. Sí, no manches. Los de Polymarch también. Ah, qué mal plan eso, ¿eh? Bueno, pues sigamos ya. Sigamos. Oye, ya no dijiste nada de lo del disco de Gus Gus. O nada más dijiste que iba a salir y ya. ¿De qué? Del de Gus Gus. Ah, sí, que va a salir, que está bueno. O sea, va a salir, pero también no... No, ya salió. Ah, ¿ya salió? Sí, más bien que ya salió. Con la Compact Records. Hijo de... Ah, pues cámara. Es alemana. Ya vamos a acabar esto, porque... Ah, quiero escucharlo. Sí, está bueno. Bueno, Gus Gus, yo escuché dos rolas y sí me latieron. He escuchado una, la verdad. Sí, está bueno. Está bien. Pues les voy a comentar una cosita aquí, locochona. Supongo que conocen a David Lynch, ¿no? David Lynch, me suena. ¿Qué hacen las películas esas que no se entiende nada? Las películas, ay, es que no pueden ver mis deditos de arte, ¿no? Acá con tus quotes. Con mis quotes de arte. De arte. Bueno, va a sacar él un... Se aventó a hacer un... Pues a hacer música, ¿no? Entonces ya hizo acá su... Hizo un disco que se va a llamar Crazy Clown Time. De hecho, ya va a salir el 7 de noviembre. Bueno, los primeros días de noviembre. Ahorita, si quieren, les paso la liga para que chequen qué onda. Porque, de hecho, pueden bajar una... Hay una canción gratis que la pueden descargar. Ahorita se las pongo para que la topen. Pero trae esa onda acá media... Pues sí suena locochón, o sea, tiene esa como... Onda así medio misteriosa y acá así rara. En el sitio este, dejen de una vez lo copio, viene un tráiler. Y de hecho ahí en el tráiler se ve cómo está como dirigiendo, ¿no? O sea, sí está muy cinematográfico el tráiler, aunque dura como un minuto, minuto y medio. Pero se ve la casi cómo está moviendo la onda y... Controlando. Ajá, controlando y que aquí entre esto y que acá. O sea, acá y fumando, ya sabe. ¿No? Pero, pues por si quieren darle una checada aquí en Playme de una vez en exclusiva. Sí, de todo modo, si les late o después quieren, ahí está en el chat el link, y para los que están escuchando ya la versión descargable, ya no en vivo, offline, también en el post, ahí está también la liga para que bajen su rola. Y pues vamos a poner un leve esto que se llama igual Crazy Clown Time. La hora del payasito loco. ¿Del payasito de rodeo? Del payasito de rodeo. Pero ya cuando va rapidito, porque es loco. Ajá, pero sí, más es oscuro. Y como al revés, ¿no? Ay, a ver, deja hago ese intento de ponerlo al revés. A ver si se oye. Ahora va para atrás. Por eso debes obedecer. Bueno, quédense con un leve. Y ahorita venimos. We all ran around the backyard. Ay, mamá. Horas. Qué miedo. Estaba tenebroso, ¿no? Sí, estaba linchador. Estaba linchador. Pero esto ya no. Esto se llama Energy de Spank Rock. Auspiciado por Diego y... Y ahorita venimos otra vez. My hands are getting old. The teenagers with their thin lips are swinging out the door. Lick my thinning lips, I get the hunger for. Qué buena rola, ¿eh? Estaba muy buena. Sí, estaba buena. Qué buena está, ¿eh? Y trae un sampleo del Vitamin C de Can, un track ya bastante ruco. Ajá. Y pues a ver, pues, ojalá les haya gustado esta. Viene en un nuevo disco calientito que tiene el elocuente título de Everything is Boring and Everyone is a Fucking Liar. Oh. Y pues ya después de 5 años, más o menos, que Spangrock saca este, su segundo disco, ya se entretuvieron por ahí un rato remezclando a Bjork, a Tom York, como alguna vez en otro show colocamos el remix que se aventaban. Uh-huh. ¿A quién más han remezclado? A Lady Sovereign, a Cansé de Ser Sexy, y ya era hora de que regresaran. Entonces, pues échenle por ahí un oído, la neta prende bastantito. Sí, está muy chida, la verdad. Está rifada esa mezcluca. Sí, está buena. Está coquetona. Y pues sí. ¿Qué más quieren? A ver, cuéntenme, ¿no? Del Philip Glass y sus ondas acá con Beck. Y acá. Beck, ya sabes que luego es la ajonjolí de todos los moles. Si no anda haciendo covers a tal o cual, anda, ya sabes, de gira con otros, produciendo a Charlotte Gainsbourg. Pues bueno, ahora la onda está en que pues el Philip Glass va a cumplir 75 años. Tómala. O sea, ya le cuelga la papada. Ya está más para allá que para acá. Ya le cuelga todo respeto, claro. Como al Fat Bastard se le hace acá el cuello. Ay, guácala. Creo que no tan grotesco, pero... Pero esa es la idea, ¿no? O sea... Pero esa es la idea. Entonces, pues, a pesar de que, o sea, supuestamente por los 75 años además va a haber como pues, la gira y toda la cosa, porque además esto va a ser a partir del año que entra en enero, se empieza a ver, va a haber como una especie de retrospectiva choncha de Philip Glass en cuanto a cosas que ha grabado y compuesto. Y entre todas estas ondas está pues el hecho de que Beck anda como que empujando fuerte para armar un álbum de remixes de Philip Glass. Entonces evidentemente pues él va a estar por ahí remezclando las cosas de Philip Glass, pero además la lista de los invitados que van hasta ahorita pues está más que promisoria, porque por ahí andan los Memory Tapes, anda Amon Tobin, anda Tyon Dae Braxton de Battles, y pues por ahí anda también el señor Cornelius, tres veces H. Entonces, Cornelius parece. También siempre anda clavado en todo, ¿no? Sí, fíjate que a pesar Cornelius de que es Japón... Reina. Ajá, sí, exacto. A pesar de que es japonés y toda la cosa, siempre anda metiendo su cuchara en más de un lado, entonces... En esta ocasión, pues yo no sé qué vaya a salir, pero sus remixes son muy buenos, eso que ni qué. Y pues los demás también tienen lo suyo, y pues todavía faltan nombres por confirmar, entonces parece que este disco sí va a tener con qué. Horas. Sí va a estar pesado, nada más con los que dijiste. Sí. Ya hay, ahora sí que ya tiene lo suficiente, ya tiene el gancho para que nos quedemos picados a ver qué pasa con eso. Sí, pero durísimo. Lo del Philip. Sí, es un Philip Glass. Sí, habrá que echarle acá el oído, sí, segurito. Déjalo mal. El Beck tampoco está tan jovenzuelo, ¿no? Sí, ya está grandecito también el Beck. Digo, tiene cara de nene, pero... ¿De nene consentido? Pero también ya está. Ya tendrá como unos 40 más o menos. Sí, ya. Sí, fácil. Mira, sí, antes me latió un buen Beck, me acuerdo. Porque estaba bien guapo. Yo lo recuerdo. Ah, lo recuerdo que me gustaba Beck. Hace muchísimo que no escucho así Beck. Beck es muy bueno. Y ya ahorita su último disco, la verdad, no es el mi favorito, pues, de Beck. Pero todavía le sigue dando duro y todavía varias veces le atina, entonces... Habrá que darle chance al chavo. Aparte, digo, no se puede muchas veces dar como que madrazo tras madrazo, ¿no? Ya lo he hecho más de una vez, pero es cosa de que ahí le vaya rascando el señor. Sí, tampoco que se atasque. A ver qué tal. Órale. Viento. A ver qué onda. Otra rola, ¿no? Va. Échate. Ponte otra rola. Va. ¿Tú ¿Por qué no? Como, va, pues sí, va. Pues dale ya. Ya, órale pues. Bueno. ¿Qué viene? Este es de... del último disco de Mode Selector. Del Monkey Town. Sí, Monkey Town. Monkey Town, la de... Won't you take me to... Monkey Town. No, es Monkey Town. ¿Qué pasó? Won't you take me to... Monkey Town. Bueno, ya. Bueno, ya, a ver, dale. Sí, es de ese disco, está muy chido, la verdad sí se los recomiendo harto y arduamente para que se echen unos buenos bailes. Está muy bueno, esta es la... Estamos bien bailables, ¿verdad? Sí, está muy, muy, muy bailables. Con ese podrías armar acá una fiestota bien buena. Puro sí, baile. Que sí. Y pues para la prueba y les va esta, es una probadita. Cálela. Se llama Ship Greg. Y en esta está ahí metido el aclamado Tom York, que ya le mezcla mucho también. Así que quédense con Mod Selector y pues bailele. We'll be right back. está perro ese beat. ¿O cómo ven? Está bueno. Sí, ¿no? Está chida. Pues ahí tienen esa de Bot Selector, del nuevo. Sí, se las recomiendo con ganas. Muy bailable. Hay unas que están más negreras, otras están... Bueno, o sea, negreras, me refiero acá con o sea, no muy trabajadoras, así, o... que sepa hacer qué hacer acá. No, no, no, pero sí está muy bueno, así que... Estuvo un poco manchado, ¿verdad? Estuvo un poco manchado. Un poco nada más. Pudo haber sido peor. Sí, y pues... Ahorita les ponemos más música, no se apuren, así que... Por música no paramos. Por música sí, por música no paramos. Un día vamos a hacer uno de pura música y... Así sin hablar, nada más sin hablar, así nos vamos a presentar. Pero así que ya. Se haga nuestra voz acá, ¿no? Así como... Lady Shade, Gus Gus. Ah, ándale, estás en todo. Muy buena idea. Sí, va a ser. Me late para el siguiente. Así no. Ya para no decir nada. Nosotros estar acá jugando. Así, ¿no? Jugando Rock Band. O una jugando cosa acá. Jugando en línea. Jugando en línea. En los de Facebook, ¿no? Que dicen que los jueguitos. Que yo nunca los he jugado, pero dicen que están chidos. Están nunca. Acá medio adictivos. Pues, me han dicho. Pues la verdad, yo no soy muy bueno, ¿eh? Que en los jueguitos. Bueno, entonces jugando Plantas versus Zombies. Ah, sí. Bueno, eso sí le doy más. O Angry Birds, ¿no? O Tetris, ya. Bueno, ya. Tetris de Zombies. Bueno, a ver, pues. Hablando sí, de dale. Juegos. Ajá. Pues a ver, ¿qué onda con School of Rock? Ay, bueno. Juegos, Rock Band, School of Rock, por algo tiene que ver, ¿no? Ah, va. Sí, a mí obviamente me recuerda más a la película del, bueno, sí, del Jack Black. Pues sí, se supone que... Ah, no se supone. Se inauguró ya, creo que desde la semana pasada había yo ya leído esta onda. Pero como hubo... El episodio pasado fue dedicado acá. Especial, sí, edición especial, ya no lo pudimos decir. Pero bueno, la cuestión es de que se inauguró una escuela de rock, que se llama así School of Rock, aquí en la Ciudad de México. Es un proyecto así, obviamente, pues, gringo, ¿no? Que por los 90s, algo así, empezaron a armar. Y ahora sacaron esta como sucursal de este plantel, ¿no? Aquí en México. Y de hecho ya había dos antes, pero estaban en Nuevo León. Ya ven que ahí, pues como están más cerquita, generalmente están haciendo como que cosas más rápido, ¿no? De toda la influencia de Estados Unidos. Entonces ya ahora sí ya abrieron una acá y la abrieron ahí en Jardines del Pedregal, ahí no más. Pero más allá de eso, lo que está interesante es que es como que también otra una propuesta, no sé qué tan bien o qué tan viable sea, porque para los que no están muy enterados o algo, hay una escuela de rock igual que sí es aquí de la ciudad, aquí igual en México, pero se llama, es la escuela de Rock a la Palabra, que también pues funciona acá, pero lo que digamos que tiene de especial esta de School of Rock, que es la que según están integrando, o los que dan clases son digamos que músicos que están activos, ¿no? Pero rockstar. Ajá, exacto, pero son más en la onda de rockstar acá con Kike Rangel, de Café Tacuba, ¿Cuál es Kike Rangel? El de Café Tacuba, el artista. Paco Huidobro, de Fobia, o sea, están el Camilo Lara, que es creo del IMSS, del Instituto Mexicano del Sonido, y así, ¿no? O sea, están, uno de Zoé, que no sé ni cómo se llama, y tampoco me interesa mucho. Cha de Fobia, ese sí me acuerdo. El Flip de Jumbo. Bueno, hay varios, ¿no? O sea, sí están como que sí traen reconocibles, ajá. Y lo que es, o sea, dieron cuando la presentaron, según fue que es un espacio, ¿no? Acá, que más allá de aprender o dominar un instrumento, es como que dar una oportunidad, ¿no? De expresarse con, pues, con rock, ¿no? Que aprendiendo rock y a tocar y todo esto. School of Rock. Ajá, muy a la onda School of Rock, ¿no? Como igual en la película que pues no les enseña, no les enseñaba reason. Precisamente a técnica ni nada, sino era más de stick the up feeling. To the man. Entonces igual aquí, pero ya, a ver también qué sabe qué onda, porque los, a empezar, pues obviamente sí ha de ser un varo. Sí, se costaron una lanita. Se ha de costar una lana. Y de hecho ahí cuando hicieron la presentación esta no, pues no dijeron, ¿no? Ah, pues les va a caer acá en tanto. Entonces, quién sabe cómo esté el, ahora sí que tan caro esté. Y pues ya, ¿cómo ven ustedes eso? Pues ahora sí que para quien tenga para pagarlo va a estar chido. Sí, exacto, porque pues es más como la fama de los que están ahí, ¿no? O sea, ¿qué tendría de distinto a otra escuela? Y dice el peyote que si de ahí salen como Miranda Cosgrove. Si salen así, me voy a parar afuera a esperar a que salgan, ¿eh? Sí, pues, quién sabe, sí, obviamente. O sea, ¿qué lo hace especial? O sea, pues según lo que entendí es que obviamente que aprendes sí, y todo. Y, por ejemplo, están jalando así dos que tres, como que de los que están ahí tocando ahí, de los que van en la misma escuela, sí, morros o lo que sea, y de repente como que los jalan para que abran así, le abran a Terciopelados o cosas así. O sea, sí, no está tan mal, pero sí. Yo voy de acuerdo con Mona cuando dice que, o sea, ¿qué onda? ¿No realmente qué te van a enseñar? Sí, ¿cuál sea, es su que... programa de estudios? Y porque, o sea, por mucho que, ay, no, pues es que aquí es para que se expresen y... Sí, o sea, no es tanto aprender, sino ayudar a los chavos. Güey, pues, o sea, pues ibas a una escuela, o sea, de entrada, estudiar algo relacionado a humanidades, artes, pues esa es la onda, ¿no? Ese es el punto. Sí. Ajá, pues sí. En cualquier escuela. Entonces, o sea, se me hace como medio absurdo. Bueno, no absurdo, o sea, está bien, está chido y todo. Pero pues no creo, o sea, nada más porque se llama School of Rock, o sea, ¿por qué no se llama Escuela del Rock? No, o sea, ajá, o sea, ¿qué onda, no? O sea, nomás es por el rockstar. Y pues imagínate, o sea, sí va a costar una lana, ¿no? Me imagino. Ha de costar una lana y aparte, o sea, pues que los que tengan ahí tengan más oportunidad de, así como de abrirles a otras bandas o de que los jalen. Sí, pues es medio, está medio manchadón. Bueno, está medio bizarro, pues sí. Lo están pagando básicamente, ¿no? Ey. O sea, exactamente. Lo están pagando, o sea, no va a ser, yo no les voy a creer así que sean de veras talentosos. Yo, o sea, a lo mejor sí. Deberían de irse a estudiar a una escuela de música, o sea, tal cual, ¿no? Ajá, exacto, o sea, esa es como... Es como para hacer el contacto, así. Sí, exacto. O sea, lo van a pagar, ¿no? Van a pagar el contacto y pues ya, ¿no? Yo digo ya que los... por la vía de Adebis. Sí, o sea... ¿Cuántas escuelas no hay? O sea, ya sean privadas o así. Métanse un CEDART y miren, van a salir. No, así, o sea, pero... bueno, por un ejemplo, ¿no? Pero de todas formas, sí es cosa así como de observar realmente qué hay, ¿no? De sustancia en eso, pero bueno, pues ahí está esa. Natán. Se debería de llamar School of Rock Production. School of Rock Production, pues igual también, pero Troc, Escuela del Tronco, Escuela del Vicio. Del Vicio, de estaría más chido una escuela de... Rifaría más, sí, hasta por el nombre. Otra rola, órale, va. Una tuya, ¿no? ¿O qué? Bueno, órale, a ver. ¿Vamos a poner una de Diego? Sí, de su nuevo sencillo. ¿Qué se llama? Se llama Wiki Diego. Diego, Diego Wiki, o lo que sea. No, pues esta que está, pues está tranquilona, está bastante rica. Bastante buena, sí, de Sea and Cake. Sea and Cake. ¿no? Que se llama Afternoon Speaker. Y el álbum, no me acuerdo cómo se llama. Se llama Wii. Ah, Wii. O sea, el de Nintendo. O sea, va. Ah. O sea, el de Nintendo. O sea, el de Nintendo, no. Ah, bueno. Sí, bueno, dijo ese, Wii, pues es como el Nintendo, Wii. Pues algo así, nada más que no. Es O-U-I. Y el otro es Wii. Perdón, es que yo no sé. Es que eso de que sea puro audio, pues no podemos escribirle. Es que no. Ich nicht spreche. Französisch crap. Sale pues. Dale. Les va. Arráncate. Se le gasta la pila a mí. Yo diciendo que son Se le acaba la cuerda. Yo diciendo que son versiones acá que nos mandan. Sí, así sí, es la verdad. Son así nos las mandan las. Pues ya saben, las disqueras y los mismos artistas. No, que para que no haya bronca. Y Para que se oiga distinta acá. Distinto y que no lo pueden acá piratear. Y... Exacto. ¿Qué tal? Sí, exacto. ¿Qué tal si alguien está escuchando ahorita y ya está grabando las rolas para sacar los discos así como los de Universal, ¿sí? Sacar los discos de Play Me. Ya. Shh, chavos, tranquilos. Esas no son las versiones. Así para que se vea que no salían. Al rato ahí en el metro, acá. Sí, exacto. Pues bueno. Eso fue de Cyan Cake y ahora sí que lo quise traer a esta misión porque, además de que, bueno, son una gran, gran banda, si ustedes no los topan, ellos son de Chicago y están en la Trill Jockey, va a ser la misma disquera que de Fury Furnace y Tortoise y demás. Y pues la noticia es que van a estar en diciembre por acá, por tierras aztecas. Se van a dejar caer en un foro, en un conocido foro de Polanco que parece el Teatro Guiñol. Ahí van a estar. Entonces, ay, qué parece. Sí, parece un Teatro Guiñol. No está feo, pero parece un Teatro Guiñol. Y yo creo que sí va a ser un muy buen show. Ahora sí que está medianamente accesible. Entonces, para quienes le entren a esta onda, les guste, pues por ahí van a estar. Igual y por ahí nos encontramos. Igual, quién sabe. Sí es. Órale, entonces ahí está el linkoide. Sí, Cake Flyer va. Para que lo tengan ahí presente. Simón, que sí. ¿No? Simona. Simona, ¿y qué más? ¿Qué más? A ver, hablando de Stone Roses que se reúnen. ¿Quién más se reúne? Pues todos menos la chica. Se reúnen todos menos la chica. Todos menos la chica, dijeron, por la chica no pasen. Ahora sí que sin albur. Pero bueno, en realidad la onda estaba en que ya tenían un ratote que no grababan nada juntos, a pesar de que son pareja y de que viven juntos y hacen música, pero ahora ya cada quien por su lado. Pues se reunieron o volvieron a grabar juntos, pues. Y toda la onda estuvo porque, pues, de algún modo los invitaron los chavos de DXX a que se echaran un cover de una canción llamada Nighttime. Porque pues los de DXX querían armar como una especie de álbum de covers al disco de DXX, pero pues con bandas que a ellos les gustan, ¿no? Entonces, pues ya les mandaron, les dijeron, ¿qué onda? Pues échense este cover. Ellos lo grabaron y la canción se quedó por ahí, pues, de algún modo guardadita, ¿no? Pero pues ya apareció, ya salió por ahí para que la puedan escuchar. Y pues bueno, el crédito del disco en realidad es un EPcito que se llama Nighttime, precisamente viene como Tracy Thorn, ¿no? La vocalista, pero pues efectivamente por ahí está Ben Watt, o sea, es el otro de Everything But The Girl, pues echando la guitarra y los coros. Entonces, para los que sean nostálgicos de Everything But The Girl, pues ya ahí está un primer pasito igual y luego ya se echan un disco completo los dos. Sí, pues tal vez, ¿eh? ¿Quién quita ahí? Sí. Sí, yo ya no los... Pues ya tiene un ratito, ¿no? Pues ya no los topo. ¿Un ratito? Un ratote. No, pues esta Tracy empezó a sacar discos... Bueno, sacó su tercer disco solista el año pasado. Y por ahí de 2009-2010 salió como el segundo. Uh-huh. Y están buenos. Están tan sabrosos porque combinan la onda folk en unos tracks y luego ya en otros se pone como más dance, más punchero. Y punchero. Son discos de calidad, pues. Y el Ben Watt hacía como discos mezclados, ya sabes, de pues me gustan estas rolas, vamos a echar un DJ set y lo vendemos. Entonces eso era lo que hacía el señor. Y ahorita pues ya a ver qué onda con el Everything But The Girl. Pues a ver si se arma algo. ¿Que va a rola o qué? No, lo que quieran. Pues sí. ¿Sí? Ah, va. Ah, ya acabé un combate. Sí, pues órale, va. Pues dale. Pues para que ahorita Diego nos hable del del jazz de la Universidad Veracruzana. Esto no es precisamente jazz tal cual, pero tiene mucha onda de esa. De un tipo que toca la guitarra y es cieguito y es negro, pero le da bien chido. Se llama Raúl Midón. A ver si les late. Esto se llama Ain't Happened Yet. Y pues ahí se los presento. Y ahorita venimos porque creo que ya nos queda mucho tiempo, pero nos seguimos. Así que ya venimos. Como chente, exacto. Mientras siguen escuchando, seguimos streameando. Well, I get up every morning thinking today might be the day when my landlord stops a-calling and my luck's about to change and all these bills that ain't been paid I can't forget ain't happened yet. I keep filling out the papers, I keep waiting by the phone. When that McMahon comes a-knocking, I'll be sure to be at home. It'll be like Christmas in July when I cash the check. It ain't happened yet. But I'm keeping all like my bags and got my ticket. But when my ship comes rolling in, guess I'll be all right till then. Now I'm standing at the station, even got on my Sunday best, and I got my reservation. I'm waiting on a good life express, and I can't wait to get out from under all this debt. Ain't happened yet. You say love is transcendental, and that money just can't buy. That my problem's purely mental and that true love will survive. Well, excuse me while I place another bet. Ain't happened yet, no. But I'm keeping optimistic. Pack my bags and got my ticket. But when my ship comes rolling in, guess I'll be all right till then. Tuvieron al Raúl Midón, al Almidón, no, Raúl Midón. estuvo rico, ¿eh? Qué buen track, la verdad, yo no la había escuchado, pero. Qué buena. Sí, me pegó con tubo, la verdad. Sí, es una chulada. También ahí, si después les latió, pues chéquenlo ahí en. Hay varios videos en YouTube y en vivo también. Un rifa muy, muy duro. Y pues lo bueno es que como nada más él es el solito, pues no necesita nadie más. Aparte agarra la guitarra así muy locochón. Sí, no tiene nada, o sea, de técnica. Como el blues, pero le agrega la onda funkiosa. Ajá, le pega. Ya de ahí y se todo. Despega. Entonces, muy, muy bueno. Y ya de ahí para el real. De ahí para el real. Sí, es bastante pues bueno, sí. Así que se los recomiendo. Habrá que rascarle, pero si yo ya. Ya lo anoté, ya lo tengo aquí anotado. Cole, ahí luego. Ahí luego te los corro. Ya vas. Y pues, ya para irnos ahora sí, dinos qué onda con eso del jazz, de la. Del festival de jazz. Yes up. Yes up. Pues bueno. Pues, para los que anden por Jalapa. ¿No? Yes up. Exacto. No. Como luego. Pero yes. Pues para los que anden por Oaxaca, ya sea que no, anden Jalapa. De vacaciones o que los hayan aventado. Ya ven que eso Jalapa. Últimamente se está dando mucho. Pues bueno, va a estar el festival internacional, además, porque es la cuarta edición y trae mucho de todo. Festival Internacional de Jazz va a estar ahí en Jalapa. Y pues ya está, pues vamos, por iniciativa de la Universidad Veracruzana y evidentemente por las autoridades del estado. Y trae propuesta de todos lados, chavos. O bueno, básicamente de África, Europa y América. Entonces va a haber concierto fino y se supone que este festival pues ya se ha venido realizando para tratar de pues de difundir el jazz, no solo además con conciertos, sino que va a haber por ahí una que otra actividad, digamos, paralela, como son conferencias y yo supongo que alguna que otra clínica. Sí. Y bueno, además de los talleres y bla, bla, bla, pues va a estar la participación de algunos pesos pesados. Por ejemplo, el percusionista pues es de Puerto Rico, Giovanni Hidalgo, que es muy, muy bueno. Usted no lo ha checado, échale por ahí. Va a estar Joe Lovano también. Va a estar Ray Drummond. Va a estar Kenny, muy buen pianista. Y pues bueno, en fin. Se trae de chile, de mole y de manteca. Y pues bueno, ya sabes, se anda por Jalapa, se pasea por allá, por la playa y demás. Le cae por acá también a los conciertos. Entonces. Pues, sí, está. Digo. Está bastante tosco, ¿eh? Es, digamos, estimulante, pues, que haya ese tipo de actividades, ¿no? Digo, o sea, que no sea como todo tan centralizado, ¿no? Porque, pues, digo, por acá nosotros tenemos, pues, ya sabes que el Eurojazz. Sí. O sea, tenemos como tres festivales de jazz al año y luego en el Festival del Centro Histórico traen cosas de jazz. Entonces, me parece bien, bien, bien interesante que haya también por allá mucho con qué exportar, ¿no? En calidad de este tipo de festivales. Sí, y aparte, pues, Jalapa sí como que tiene mucho esa onda. Está artistosa la onda en Jalapa. Sí, tiene mucho. Sí se preocupan, digamos, mucho por llevar cosas pues bastante buenas y más en cuestión de música. Hasta la misma escuela de allá de Jalapa es muy reconocida y pues, sí rifa también. Así que pues, sí, no es de extrañar que estén haciendo este tipo de festivales y que estén trayendo a músicos de todos lados, ¿no? Que al final de cuentas es lo, aunque no lo, aunque no los conozcas o no tengas como que tanto acercamiento, es una buena puerta que no te da cualquier otro lado. Solo que te lances a Montreal, así si ya quieres algo rudo, pero sí, ya sabes, ¿no? Ya está adelantito y todo. No, está bastante bien. Y yo creo que también, de algún modo, a pesar de que no tiene de repente como tanta exposición en relación a lo que tú decías, ¿no? Que luego no se conoce a los artistas. Creo que la onda del jazz sí tiene como muy buena acogida en México, ¿no? Por parte de la banda más joven. O sea, por ejemplo, ya es casi como de cajón, ¿no? Que toda la banda se lanza al Eurojazz, por ejemplo, por acá, porque pues de algún modo saben que van a escuchar algo bueno, ¿no? A pesar de que quizá nunca antes lo hayan escuchado. Sí, exacto. Ya te dan una cierta garantía que pues, eso es lo que hace que cada vez vaya más gente, ¿no? Como sí, bien dices. Sí, cada vez va más gente, cada vez está más atascadina ahí. En el Eurojazz. Y bueno, aparte dura un buen. ¿Eh? Además. No, o sea, digo, no un buen el que es como un mes, ¿no? Bueno, más bien es un sí, mes. Sí, un mes entero. Son como cuatro fines de semana más o menos. Cuatro fines de semana, digo, o sea, pues cuatro fines de semana está chido. Sí. Porque en sí los toquines así no duran un buen. No, de hecho, claro. No duran tanto, pero que esté así los cuatro fines de semana sí te da oportunidad pues de ver a un buen a un buen de bandas y un buen de cosas distintas. Ah, bueno, ya estamos promocionando el Eurojazz, ¿no? El Eurojazz, pero bueno, no, es al jazz en general. Los festivales que quieran lanzar, todavía no empieza, es del 13 al 13 de noviembre. Entonces, pues tienen chance ahí de juntar sus domingos y lanzarse, son 10 días. Entonces, ahí vayan viendo qué onda. Bien, de mochileiros. Pues aquí por Facebook también nos piden saludos también. Saludos aquí en Abir. Saludos a Facebook. Saludos a Facebook y a los que están ahí. Abby Rodríguez, que es Rebeca, ¿no? Bueno, yo la conozco como Rebeca. AKA al Jebus, que debe estar por ahí de paria, viendo Soy tu Flan. Y bueno, pues al George Shan, que llegó despuesito, pero ya anda acá también. Y ya, para que no se me escapen y luego me reclamen. Pues saludos a todos los que no están ni en el chat ni en Facebook, pero que nos están oyendo, están haciendo otras cosas. Sí, hay varia gente, checaste. Saludos a esos multitasking que pueden estar escuchándonos. Y... sí, esa es la... Saludos a los anónimos people. Esa es la belleza del Play Me, que puede estar haciendo cualquier otra cosa aparte. Sí, no, ¿por qué no se hace el feo? Miren, no le quitamos tiempo de verdad. Usted lo pone, lo escuchan en toda la casa y pues todo el mundo haciendo sus cosas, ¿no? Sin bronca, ahí está. Sin broncas, como decía nuestro profesor. Bueno, voy a poner otra rola. Échate. Voy a poner dos. Dale. Porque vamos a cerrar con una que trae Mona. Pero ya verán cuál es. Les voy a poner esta del... también del nuevo de Björk. Iba a poner una más ruda, pero... Björk. Escogí Björk. Crystalline, que ya es muy... sí, se ha escuchado. Pero es que si ponía las otras... sí están como que más pesaditas. O no sé, están como más... más raronas. Y no quiero que se mareen demasiado, así que... de todos modos, esta está bastante chida. La de Crystalline. Y despuesito ponemos la de Chad Valley. ¿No? Ya. Yeah. Vientos, pues. No se vayan, que todavía aguanta este. Dando. Todavía trae cuerda el yo-yo. Of the ones we love, dovetail our generosity, equalize the flow with our hearts, we chisel. Mm-hmm. bonito, ¿no? Sí, está buena, me late, está buena. Está ensoñada, pues. Exacto, está ensoñada. Pero está sabrosa, cal, rica. Está rica, sin nada pretenciosa. Ay, ¿por qué lo dices? ¿Porque fue antes de Björk? Bueno, también. Un poco. Porque fue antes de Björk. Perdón, tenía que hacerlo. No. Sí, de hecho. Te gana tu instinto, Mona, ya ves. Sí, estuvo Chad Valley. Sí, Chad Valley. Now that I'm real, how does it feel? Tips. En un epecito muy bonito. Ustedes pueden encontrar por ahí muy muy fácilmente. De hecho les dejamos el Tumblr de Chad Valley. Trae como 6 o 7 canciones el EP, pero todas vienen como en esta onda así, bastante entonadita de síntesis, así como bien ligerito, bien coquetos y todo, ¿no? Bien. Pero bueno, bien buena onda, Mona, ¿no? Ya bárrete rápido con los Smashing. ¿Qué nos vas a platicar? Ah, pues es de volada, pues nada, que pues se sumó a la lista de los que andan sacando acá discos remasterizados y versiones ocultas y inéditas y ondas raras. Sí, van a sacar el de una caja de... Bueno, no, ni es caja, van a sacar una edición de lujo del Gish y del Siamese Dream. Sí, no. Pues son los bueno, no, también el Melon Calling, pero no, el Siamese Dream es de mis favoritos, el Siamese y el Melon, ¿no? Pero bueno, ahorita es del primero y del segundo, del Gish y del Siamese. El 5 de diciembre va a salir aquí. ¿Aquí en Play Me? Sí, aquí en Play Me. Sí, pues va a salir, ya sabes. Sí, pues estrenamos acá, va a salir... pues su versión ya está remasterizada, ¿no? Con fotitos, con DVD, con versiones acá inéditas, con sí, pues tomas alternas y todo lo necesario para que sea llamativa, ¿no? Sí, que 2 CDs y un DVD, ¿no? Y que el librito. El librito, la foto. Sí, de hecho por ahí estoy viendo la foto de los discos y se ve que... Digo, para los que somos traumados, bueno, yo soy muy traumado del Siamese Dream. Pues ya lo estoy viendo, ¿eh? Sí. Ya se me está cayendo la baba de... Sí, no, el Siamese Dream está muy bueno, ese disco está muy bueno. Sí, luego con esa edición así, pues sí, sí va a bailar mi quincena. Sí, pues bueno, todavía le cuelga, hasta el 5 de diciembre, pues todavía, vele juntando. Y es que además, o sea, para después, bueno, todavía le cuelga, pero para el 2013 van a sacar todos los discos, así. O sea, van a remasterizar todos. Todos los que faltan. ¿Cómo se llama el doble? Lo acabo de decir. El Melancholin. El Melancholin. El Machina. El Machina 1, el Machina 2. Hasta la caja, hasta el Airplane Flies High también lo van a volver a sacar. Órale. Creo que ya los Smashing ya están un poco rucos, ya empiezan a sacar sus discos remasterizados. Pero sí, el Siamese, pues, y pues ya ves que la Oceanía también ya va a salir el próximo año, ya por fin. Según, esperemos que sí. Sí, a ver qué onda, pero pues no, si el Siamese sí, híjole, sí merece acá. Y el Melancholy, la verdad. Ah, sí, el Melancholy. Sí, lo voy a estar esperando. Sí, la verdad es un disco doble de los que sí valen la pena ser disco doble. O sea, ninguna rola así le sobra al Melancholy. ¡Órale! No, ninguna. Ya salió tu devoción. Así Diego y yo ya habíamos tenido la discusión de que el álbum blanco de los Beatles... ¿Qué? Pues que a lo mejor no debía de haber sido doble. Había 2 que 3 rolas. Bueno, ¿qué dices? Ay, pues... Pues ya podrían haberse doble, excluido. Ya para que seguimos cacareando. Pero bueno, ese no es el... Paul le dijimos, oye... Sir Paul. Que se vende el álbum blanco Naked, que nada más sea de un disco o... El álbum blanco Naked. pues bueno, el punto es que el Melancholy no es ese caso. Ah, pues ahí está. Es de cajón. Sí. El siames y el melón. Bueno, pues antes ya de que nos vayamos, bueno, más bien de que pongamos una rola para despedirnos, pues agradecerles otra vez que se hayan conectado. Su preferencia. A todos los que estuvieron por acá, qué buena onda que se jalaron. Y a los que también lo escuchan en la versión ya descargable, también qué chido que los sigan haciendo. Y pues sigan las cuentas en Twitter y en Facebook, somos Play Me Show, no hay pierde. En la vida también, así que si nos encuentra, pues ya nos grita así, Play Me Show. Play Me. Exacto. Volteamos. Así nos dice Play Me, volteamos, se inicia una conversación y pues ya. Y rápido. Eso mero. Y pues bueno, ya después armaremos más de los especiales. Que ya estamos ahí. Vamos a hacer como que uno por mes, ¿no? Más o menos. Que... Es la opción. Es la opción, sí. Así que sí. Díganos qué onda, cómo quieren que se vaya armando esto. Para pues nosotros hacerlo, ¿no? Sin ningún tipo de timidez. Usted suéltelo. Y pues bueno, eso fue todo. Gracias a Mona y a Diego, que también estuvieron. Como siempre. Ajá. Si no, no se puede con gracias, esto. Gracias. No hay de queso. Y pues ya ahora sí, preséntala, Mona, para irnos. Ah, pues sí, vamos a terminar. Iba a poner una rola de Smashing, pero pues todo el mundo ha escuchado Smashing, entonces... no es cierto. No, pues vamos a... Sí, vamos a poner un cover que le hicieron a Smashing de una rola del Gish, de uno de los dos discos que van a remasterizar. Esta rola no está interpretada por Smashing Pumpkins, pero es de ellos. Ajá. Está buena en cualquiera de las dos versiones. Esta versión está un poco más heavy, está más metalera, no sé, como metalcore o algo así. O sea, nada que ver con todo lo bailable. Pero bueno, está bien, es para cerrar acá. Exacto, viva la diversidad. Heavy metal. Sí. Bueno, la banda se llama The Esoteric. Y la rola, que es de Smashing Pumpkins, se llama Tristeza. Órale, del qué disco tristeza. Gish. Ya, si la quieren escuchar con Smashing, pues ya denle a un youtuberas por ahí para que la tope. Vientos. Pues sale, nos escuchamos la siguiente semana. Ya saben dónde y a qué hora. Miércoles a las 9:30. Y aquí nos vemos. Bueno, nos sale, bye, chao. Adiósito a todos. Bye. Abrazo, chao.